suena otra vez. Mi cumbia es buena, lo vas a ver. Por eso quiero que bailes hoy. Te invito a gozar de esta. No te preocupes, te muestro yo. Y apretando suave, suavecito, no se sabe, suavecito. Se baila solo suave, con mucho sabor. Y apretando suave, suavecito, no se sabe, suavecito. Se baila solo suave, con mucho sabor. Ahora sí, gracias de corazón. Se baila en todos lados. Gustavo Adolfo, esto es tarde cumbiero, ¿eh? ¡Qué lindo! Hernán Peña, esto tiene sentido. Sonando, esto se baila con buen sabor. Mi cumbia te estoy mostrando y ahora.